Bienvenidos, bienvenidas a Juego de Teleadictos, el spin-off de vuestro podcast Teleadictos, donde vamos a hablar de esta última temporada de Juego de Tronos. Empezamos con el 801, estrenado en la madrugada del domingo al lunes aquí en España. Estamos grabando a golpe de miércoles y esperamos que podáis tener todo esto muy pronto en vuestros oídos. Igual que el 801 ha sido un momento de reencuentro, es un momento de decir quién es esta gente a la que hace tanto tiempo que no veo, tenemos aquí un gran reencuentro. Tengo que saludar a nuestro amadísimo Nacho Nebot. Muy buena familia, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, muy contentos de verte, Nacho. Eres el Gendry de Teleadictos. Eres ese que dice la gente, ¿y este quién era? Te fuiste remando. Sí, te fue remando y no volvió. Seis temporadas después. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bienvenido, Nacho. Gracias a una conjunción astral, pero aquí estoy. Así es, a la estrella de Poniente. Y tenemos también al maravilloso Alex Berlanga, un personaje ya consolidado en Teleadictos. ¿Cómo estás? Un personaje, dejémoslo ahí. Muy, muy buenas, pues con muchísimas ganas de este retorno de Juego de Teleadictos que sacamos todo el salseo que llevamos dentro con Juego de Tronos. Hombre, es que es lo que hay que hacer. Yo soy Dumacae. No podéis llamarme Cersei porque yo tengo aquí unos elefantes preciosos ante mis ojos. Y sabed que tengo unas playeras con la Khaleesi pintadas que pasas por mi Instagram, que hay que verlas. Cierto, cierto, lo hemos visto. Sí, sí. Así que al turrón, 801 de Juego de Tronos, última temporada que hemos estado esperando, ¿cuánto tiempo? ¿Un año y medio? Pues tranquilamente, porque la anterior temporada, la séptima temporada, se emitía, si no me equivoco, en abril o en mayo de 2017. Tuvimos el 2018 con ese parón que nos dijo la HBO de, bueno, vamos a calmarnos un poco, que la última temporada, Martin todavía no ha escrito, estamos aquí que sí que no, y a diferencia de las primeras temporadas que eran de 10 episodios, la anterior, que también fueron menos, fueron 7 si no me equivoco, y esta última temporada, que serán 6, los primeros de una duración más normalera y ya los últimos más largos, estamos hablando de los dos últimos episodios que serían de 80 minutos de duración, casi una hora y media, o sea, dos peliculazas y más con el final de la serie. Y claro, hemos estado ahí muchos con el ansia de, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Porque, claro, lo que estamos hablando, termine bien, termine mal la serie. Yo creo que Juego de Tronos ha conseguido algo que hacía muchos años que no se conseguía con la televisión, que era crear algo tan mediático que, vamos, la última vez que recuerdo un hecho así fue con Lost, con Perdido. ¡No lo digas! ¡Ay! Pero Dani no se puede quejar. No, pero, no lo digas. Pero claro, yo me refiero sobre todo al fenómeno, porque si recordamos, ¿no?, aquel final de serie en donde fue también la emisión simultánea de Estados Unidos con España, que el último episodio era a las 5 de la mañana. Aquel mítico programa. Claro, que muchísima gente se levantó. Que además me acuerdo, los subtítulos fueron un poco como el ojete y mucha gente también se quejó, ¿sabes? Pero fue un fenómeno de eso, es decir, cuánta gente sí, se levantaba un día ahí a las 5 de la mañana para decir, bueno, es que hay que ver esto, porque claro, empiezan a llevar los spoilers de mala manera, ya estaba Facebook en funcionamiento y había que tener cuidado. Y con Juego de Tronos están pasando un poquito lo mismo, es decir, la gente no está entrando en redes sociales hasta que no termina de ver el episodio porque, vamos, es un puñetero campo de minas. Peligroso, peligroso, sí señor. Bueno, hoy en la oficina, cuando me iba, de Feliz Semana Santa, tal, no sé qué, comenta uno, bueno, ¿y tú ves Juego de Tronos? Porque yo no, y dice otra, no, yo nunca lo he visto. Yo me fui de allí como corriendo, diciendo, ¿quién es esta gente? No os conozco. Tengo dos compañeros en la oficina que nunca han visto Juego de Tronos. Digo, ¿cómo podéis? Muy bien, muy bien. Sin comeros todos los spoilers del mundo, aunque solo sea por eso. Sí, pero mira, precisamente de esto, de la gente que dice, ay, es que yo no veo Juego de Tronos y tal, y gente que se hace además la o sea, se crece en plan de, no, yo orgullosamente no veo Juego de Tronos. ¿Sabes? Que es que me ha hecho gracia porque ahora sigo en Facebook a Cristina Macía, que es la mujer que ha traducido las novelas. Y claro, ponía un mensaje muy gracioso que decía, ¿qué pasa con la gente que pone, soy el único ser humano que no vio Game of Thrones? Y dice, no, a ver, en el mundo hay 7.300 millones de personas. 10 millones de personas ven Juego de Tronos en vivo y la mejor estimación arroja que en diferido la ven unas 150 millones de personas adicionales. Es decir, un 2%. Del mundo. Dice, formas parte del 98% que no ve Juego de Tronos. No te flipes. Así no se puede ser guay, ¿eh? Claro, es que te vas de guaycito y es un no, ten cuidado que para ser chulo hay que saber hacerlo y no todo el mundo sabe. Que me enteré hoy que la Sansa Stark, la actriz, sale con uno de los Jonas Brothers. Y si no, se ha casado, se va a casar. Joder, con los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers de repente tienen un repunte aquí entre la boda de la otra con este, no sé qué. Están arrasando los Jonas Brothers. Bueno, ya les tocaba, ¿no? Bueno, pobrecicos. Sí. Que una cosa te voy a decir, casi prefiero a los que van en plan superioridad moral de yo no veo Juego de Tronos a los de yo es que no lo veo porque me gustan más los libros o yo lo veía antes, pero ahora como ya es muy popular. ¿Eh? Ah, sí, bueno. Sí, pero claro, Juego de Tronos ya fue popular en el segundo episodio de la primera temporada. Las cosas sí, como son, los índices de audiencia desde el primer momento han ido a más y al ir de ese outsider, no, yo lo veía cuando molaba. Bueno, exacto. Vamos a ver. Es que pobres los fans de los libros, a mí me dan pena. Dos grupos de, o sea, hablabas ahora de dos tipos de gente. Hay dos tipos de gente en relación con Juego de Tronos que a mí se me encoge el corazón. Los fans de los libros, que los han dejado más colgados que la mojama, pobre gente. No hurgues en la herida. Y la abuela del vídeo de YouTube, que supongo que habréis visto, sí, del último capítulo de la séptima temporada, que era la coña viva esa mujer, y su última frase fue... ¿Y si me muero yo antes? Y estoy pendiente de que suban el vídeo de la abuela viendo, por favor, el 801 y quedarme gordo, tranquila que haya llegado viva a ver la octava temporada, por bien, favor. Bien, claro, por favor, yo, eso, no sé vosotros, pero yo conozco gente, compañero mío de trabajo, por ejemplo, que estaba diciendo, mira, esta última temporada no la voy a ver, me voy a esperar porque yo me he leído los libros y quiero esperar. Y claro, a una semana del estreno ya seguíamos hablando y es un... Creo que voy a ser débil y voy a caer. Claro. Porque claro, es que estamos hablando... No puedes esperar y disfrutar más los libros. Es que te vas a comer un spoiler fijo. Claro, es que tienes que ir esquivando spoilers y es que sin querer, porque dicen, las redes sociales. Ya, tío, las redes sociales. Pero es que vas a salir a la calle, vas a ir a comprar al supermercado y alguien va a hacer una referencia de una muerte y te la vas a comer con patatas. Os lo había contado, sí, los días de la playa con el dragón, ¿no? No, ¿qué pasó? Uy, cuando... Bueno, esto lo podemos hacer porque es 801 de Juego de Tronos, ¿vale? Ya todos sabemos que se ha muerto un dragón. El último podcast de Teleeditos en el que estuve yo fue en el que comentamos lo del dragón. Bueno, pues eso era verano. Yo estaba, en plan, dieron el capítulo por la noche y dije, me lo veré esta tarde. Estaba en la playa y llegó una niña al grupo de al lado de la playa diciendo que se ha muerto un dragón en Juego de Tronos. La voy a ahogar, o sea, no, que estás llegando a la playa gritando el super spoiler del capítulo. Es que el spoiler está ahí, detrás de la esquina, o sea, ten cuidado que te da la hostia en la cara y no te das cuenta. Sí, te pillas donde menos te lo esperas. Pero si queréis podemos empezar ya con el turrón. De este 801, este primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, titulado Winterfell, o lo que vendría a ser su traducción Invernalia. Y en donde gran parte del episodio sucede precisamente en esta zona. Luego hay alguna cosita más en Desembarco del Rey y tal, pero la gran mayoría ocurre todo aquí. Y empieza el episodio con eso. Vemos ahí un niño corriendo, ¿no? Por el bosque, llegando a lo que son el castillo de Invernalia, donde se ven cómo empiezan a llegar, ¿no? Esas tropas de Daenerys, de la reina, Vendení. Y claro, la gente está así flipando, ¿no? Diciendo, hostia, vaya pedazo de ejército nos viene. Ahí rápidamente nos encontramos con Arya Stark entre ese mogollón, viendo quién van llegando. Y claro, esas primeras... Arya con ese pelito Stark, ¿no? Han llegado todos al norte y se han puesto todos el chichito Stark que ya llevaba a su padre, ¿os habéis fijado? Sí. Que Arya se peina igual que Jon. Sí, sí, ¿no? Luego hay una coñita por ahí de Gendry diciendo, Lady Stark y la otra, no me llames así. Y dice, pero llámamelo, que me mola. Pero claro, ahí vemos a Arya, ¿no? Viendo esa llegada, ve a Jon llegando al lado de Daenerys. Ves ahí esa media sonrisa de felicidad de volver a reencontrarse, aunque no lo haya visto todavía con el que su hermano. Detrás de ellos está el perro. Arya echa su carita de, pero qué cojones hace este... ¿Cómo ha llegado el perro aquí? Pero vamos a ver, dice, pero no estabas muerto, te dejé ahí... Te dejé ahí tirado como un perro, nunca mejor dicho, y sigues ahí. Aquí, pequeño inciso, yo en mis quinielas estoy diciendo que el perro sobrevive al final de la serie, ¿eh? Luego ya tenemos que hacer una quiniela. Sí, sí. Y luego también, entre todo este mogollón que está viendo Arya, quien va llegando, ve a Gendry. Hola. Y claro, es esa miradita. Hola. Hola, Nacho, de nuevo. Hola, te has cambiado el pelo, Gendry. Claro, lo ve y es un yo a ti te conozco, yo a ti medio bien y bueno, ya veremos. Y eso, las miraditas hacia Gendry. Seguimos viendo la tropa cómo va llegando, cómo está entrando en Invernalia. Dentro de una carreta está Tyrion junto a Varys. Sí. Los consejeros, la mano del rey, o la mano de la reina en este caso. Y Tyrion, aquí en este episodio, como que me ha faltado su genialidad. Se ha limitado a soltar chistes. Sí, muy soso, ¿no? Es que no le han dado de beber. Claro, está por todo el camino. El vino que todo Lannister necesita. Claro, ahí los chistes de eunucos, ¿no? Y, ay, ¿cómo te gustan los chistes de eunucos? Claro, porque yo tengo huevos. Jajaja, ¿no? Aquí es un... Claro, se nota que aquí está el relleno, que esto no está sacado de los libros porque no hay libros, ¿no? Hay quien decía que es que este Tyrion no lo ha escrito el R.R. Martin. No, hay veces que sí que se nota cuando los diálogos ya vienen de los guionistas de la serie y no vienen de la novela. Eso sí, después del chistecito sí que nos hablan de eso, que los norteños no suelen confiar en los forasteros. Entonces son es un... gallegos, son gente sí, que... entonces, es el hecho de decir, sí, somos aquí un montón de peña, les vamos a salvar, pero nos tenemos que ganar su confianza. Es algo que en varias ocasiones durante el episodio lo siguen recordando. Por cierto, paralelismo con el 101 cuando llegaban a Invernalia a hacerse el rey Baratheon. Sí, toda la tropa Baratheon y Lannister, sí. Un tema sobre la llegada del ejército. ¿No os parece que el tema de los Inmaculados es un poco así como historia de los griegos? Hay 400.000 millones cuando quieren hay menos. Quedan muchos todavía. ¿Qué pasa? ¿Que no se han muerto? ¿Cuánto sacó esta muchacha de allí? Quedan muchos y no se pueden reproducir, con lo cual. Hay veces que yo a este plan le veo fallos, ¿eh? Sí, aquí también hay que decir que con el Photoshop a veces han pasado con el copy-paste. Sí, el CGI es muy, muy goloso, pero hostia, claro, porque, un poquito, nené. Claro, tú ves esa vista aérea que dices, hombre, yo no soy de números, pero hostia. Aquí hay muchos. Aquí hay un montón. Dorrakis, en cambio, quedan cuatro. Sí, Dorrakis. Hace mucho ruido, pero quedan cuatro. Claro, es que ahí, con los Dorrakis no puedes hacer Photoshop. No. Y bueno, con toda esta entrada y hablando de Photoshop, pues claro, la llegada de los dragones, en donde, claro, toda la gente de Invernalia al principio se acojona de cago en la puta, que nos atacan los dragones, pero no, están haciendo su entrada triunfal, con un hola, ¿qué hace? Somos los dragones, somos dos, esperabais vamos tres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aterrizar aquí. Pero bueno, bien. Y nada, y claro, nos encontramos estos primeros minutos del episodio con esos reencuentros, sobre todo de algunos que, claro, que desde la primera temporada no se veían. El primero, pues eso, Jon Snow, que se encuentra con Bran. Bran, el niño spoiler. Que... Con el niño antes conocido como Bran, porque ahora es... Sí, el... Bran es como esta vecina de Radio Patio, pero en la que al fin no te dice nada y luego te dices, esto yo ya lo sabía. Sí, sí, no, porque tiene un par de... Sí, pero que siempre te da malas noticias de, pues ha muerto no sé quién. Sí. No, yo ya lo sabía. No, y es que además es lo que pasa, ¿no? Porque, claro, llega... Claro, además en la primera, ¿no? Llega Jon, lo ve, se emociona, le abraza. Bran, eres todo un hombre. Y el otro, sí, bueno, más o menos, ¿no? Ya, ahí ya hay primer momento mal rollo de, ah, ¿cómo estás, Bran? No sé qué, le da un abrazo y enseguida pone cara de... Soy el cuervo de tres ojos. Y el otro, Claro. Pero es que ahí no termina, ¿no? Porque, claro, llega el besamanos entre la señora del norte y la reina, entre Sansa y Daenerys. Oh, sí. Y claro, ahí se ve un poquito esa tensión, como diciendo, bienvenida, mi reina, estamos a tu servicio, pero no me hace ni puta gracia, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, aquí Sansa se ha acomodado rápidamente como reina en el norte y es que ya, joder, el título nobiliario me va a durar una mierda. Sí. Pero claro, está esto, y claro, Bran, el niño spoiler, pues como diciendo, no nos empecemos a comer las pollas tan pronto, que el muro ha caído, sí. Que sabemos que te han matado un dragón. Bran, la fiesta. Claro, el alma de la fiesta. Es el fiesta. A trabajar. Porque claro, es un no nos flipemos. Que sepas que tu dragón ha resucitado. Y lo tiene ella. No sé qué. Y que el Bruce Willis está muerto, que lo sepas también. Sí, sí. El niño spoiler total. No, y no es su único momento a lo largo del episodio, que eso también es parte de la gracia que tiene este personaje. Pero lo vas soltando así a cuentagotas. Sí, es como, decir... Y ahora disegaremos. Hay veces que dices, Bran, como espectador agradezco que no hagas spoilers, pero si yo fuera un personaje de la serie, es un cabrón, habla que, joder, que... Coño, que seguramente sepas cómo mejor defendernos o cómo mejor podemos atacar, ¿no? Que, mamón, que ves el futuro. Tampoco, también es cierto que tampoco le preguntan, así es que siempre va a poder decir, es que no me habéis preguntado. Ya, coño, pero si te viene el niño y te dice, oye, que el muro ha caído, dices, a ver, claro. ¿Y tú cómo lo sabes? Y, no, y también bueno, le ha dicho, hola, Bran, hola, Daenerys. ¿Por dónde ha caído? ¿Cuántos tiene? Exacto. Que pues ya... no, solo dice. Verdad, sí, sí, sí, no, el niño... Tenemos un... Hola, ¿me escucháis? Ahí va, se nos ha colado aquí una Flavia salvaje. Pues sí, es que está lloviendo un poquito y todo. Me he tenido que salir del restaurante. Ah, qué bien, ¿no? ¿Qué has comido, Flavia? Pues nada, sushi. Estoy esperando a que salga el resto porque tarda un poquito. Sabes que estamos grabando ya, ¿no? Ya lo sé. Ah, bueno. ¿Has ido a Cádiz a comer sushi? Sí, porque aquí lo ponen muy bueno y está muy rico y muy baratito. Momento publicitario en Juego de Tronos. Sí, sí. Eso es que yo me estaba acordando ahora de qué rico tiene que estar un sushi de dragón o flambeado por un dragón. Pero bueno. Así cambiando de tema. Pues va a ser. ¿Qué haces? ¿Te quedas? ¿Te vas? ¿Saludas? No, era para saludaros que todavía queda un poquito. Así que en cuanto termine y tal, y pueda llegar a casa. Y si todavía estoy grabando, pues me uno. Bueno, pues ya, pues ya lo vamos viendo, Flavia. Lo vamos parlamentando. Eso mismo. Bueno, un besito. Vale. ¡Hala, un besito! Hasta luego. Mira, momento flash de Flavia Hernández. Un fuerte aplauso para ella. No lo hemos comentado, que los créditos son nuevos y molan un montón. Sí, los créditos siempre como han cambiado. En cada temporada siempre han añadido o han quitado cositas. Ya, han visitado zonas nuevas y tal, pero ahora están como por dentro de los palacios. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Siempre han sido muy curradas. Inciso de Flavia. Y bueno, seguimos. Nos metemos ya dentro, mira, precisamente como dices, de estas introducciones nuevas, pues nos metemos dentro del castillo, en donde está ese concilio de Invernalia. Están ahí todos juntaditos y nos encontramos con Lady Mormont, la niña Mormont, como decíamos, la niña con más cojones en toda la serie. Dejando claro la tía, ¿qué es eso? Que Jon Snow ya no es nada. Ya no es nada. Diciendo, no le ha venido bien. Diciendo, vamos a ver, Jon. O sea, nos juntamos aquí todos, te nombramos como rey en el norte, tú que eres un bastardo. Te estamos diciendo que ya no eres bastardo, que ahora eres un Stark, que ahora tú eres el puto amo, tú eres el rey, y coño, y que has dejado la corona y que te has pirado, ¿no? Bienvenido, la primera oportunidad que has tenido. Claro, tío, es que no, joder, que has durado menos que Camacho en la selección española. Y claro, aquí Jon sale a su propia defensa en plan de, vamos a ver, era o conservar la corona o salvar el norte, ¿sabes? No lo entiendo. Que las cosas, como diciendo, no nos flipemos tan pronto, ¿no? Aquí al menos vemos a Jon que sí que está espabilando en ese sentido, ¿no? Que siempre con el no sabe nada Juan de las Nieves, pues bueno, ya el hombre pues ya se está posicionando, ¿no? Aquí no solamente él suelta hay esto... Hay que reconocer que... Perdón. Sí. Que hay que reconocer. Venga. Que lo reconocemos. Que aunque Jon tiene razón, le ha faltado la imagen. Necesita una influencer... como es la propia niña Mormo, para dar buena imagen. Lo que tenía que haber hecho es traerse un zombie y verías tú si espabilaban esto rápido. Claro, al menos ahí, callando a la niña Mormon. Pero es eso, callando a la niña Mormon sí que le ayuda un poco para decir, bueno, venga, va, ¿no? Y luego aparte que aparece Tyrion, que bueno, no sé yo hasta qué punto Tyrion es persona grata en el norte, pero sale a su defensa de Jon y claro, le suelta ahí la frase lapidante de que si el norte sobrevive después de todo esto, va a ser gracias a Jon, ¿no? Y luego ya remata diciendo, y recordad que las tropas Lannister también vienen a ayudar. Hizo igual... sobraba. Claro, sí, a ver. No se tiene que sacar la chorra, ¿no? Diciendo que... Claro, es con el rollo... No sé si soy persona no grata, pero que bueno, que gracias a mí también van a venir más gente, ¿no? Aquí a ayudar. Cosa que luego repercutirá en otra discusión con Sansa, como diciendo, joder, Tyrion, te recordaba más listo, ¿no? Sí, sí. Ay, se la suelta, ¿eh? Se la suelta. Y luego veremos cómo van a ir estos derroteros. Salimos de este concilio, de esta charla, nos vamos a los patios, vemos a Gendry que está ahí ya forjando armas con el Vidriagón y ahí llega pues eso, lo que decimos, la charlita entre Tyrion y Sansa, ¿no? Como diciendo, hombre, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Tú y yo bueno, estábamos bueno, casados, ¿no? Antes está la charla entre el perro y Arya. ¿O es después? Es después. Vale. Es después. Primero llega esta charlita de, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Tú y yo estábamos casados, ¿no? ¿Cuándo fue la... Técnicamente siguen casados, ¿no? Sí, pero como casaron a Sansa con la excusa de que como estos dos jamás consumaron el matrimonio. Entonces la nulidad, mijo. Sí, ahí se aprovecharon de los vacíos legales. Y claro, es un bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Y dice, pues mira, desde que murió Joffrey, ¿no? Y te piraste. Y fue morir Joffrey y desapareciste, ¿sabes? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? La otra, bueno. Vino muy bien para mi defensa. Claro, dice, no veas tú la putada que encima me han acusado a mí, no veas tú cómo está mi hermana, ¿eh? Qué trina. Y precisamente aquí es cuando ya Sansa remata la faena con ese jarro de agua fría diciendo... ¿En serio tú crees que van a venir las tropas de los Lannister? Claro, el otro, no tienes que temer a mi hermana, yo ya la temo. Y dice, no, es que no va a venir ni un puto Lannister aquí a ayudar al norte. Si te lo has creído, tonto eres. Y volvemos a lo mismo, Tyrion, yo te recordaba más inteligente. ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué te ha pasado? Ey. Sí, sí. Claro, a Tyrion ya le han soltado. Que Tyrion entró haciéndole la pelota, ¿eh? Entró diciéndole, oye, Sansa, hay que ver, ¿eh? ¿Qué? La gente... Todos los que, la mayoría de los que te menospreciaron están muertos. Qué bien te veo, Sansa, qué bien te veo. Joder, dice. Es que acordaos de cómo era Sansa cuando se casó con Tyrion. Era una niñata. El que si lo piensas, a Tyrion a la vez desde que se ponía las trenzas en la cabeza en forma de corona. Hombre, antes de hacer el máster con el máster en Mamoneo con Meñique. Claro, es que ahora. Tú te ríes, pero eso fue un máster, ¿eh? Pues un máster de 90 créditos. Hombre, hay que de lo bueno, no de los de la vaca. No, pero claro, hay que decir que en ese sentido Sansa sí que es un personaje que ha evolucionado muchísimo a lo largo de estas 8 temporadas, de ser la tonta, que dices... Porque mira que era tonta. Porque era tonta. Pero que ha espabilado, se ha vuelto incluso más malota, ahora va con ese rollo medio sadomaso, de negro, con las cadenas, que dice, bueno, sigo siendo un pelín tonta, pero al menos que la gente me tome un poquito en serio y dé un poquito de miedo. Tonta, tío. En la séptima temporada muchos dijeron que era tonta y que Meñique se la estaba liando, y al final... Mira, dónde está uno y dónde está el otro. Sí, sí. A Meñique no está Sansa. Claro, pero es que también... Ya lo dice después Arya, Sansa es la persona más inteligente que conozco. Sí, ahí, claro, que por eso es lo que digo, que sí que vemos que ha sido una persona que ha espabilado muchísimo a lo largo de estas 8 temporadas. Y nada, enseguida vemos esta otra escena que mencionabas, Nacho, Arya, que se mete ahí a la fragua, es un vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y claro, ve a Gendry hablando con el perro, que le ha pedido un hacha, y claro, ese encuentro también del perro flipando, que es genial, de en plan de me cago en tu puta calavera, niña de los cojones, que y claro, y la otra diciendo, mira, sobreviviste a ¿sí? No, él le dice, me dejaste para morir, y le dice ya, y además te robé. Se te había olvidado. Valiente hija de puta. Ay, que te doy. Y bueno, luego ya esos ojitos, ¿no? Con Gendry, que mencionábamos al principio, en plan, venga a hacerte aquí un encarguito y tal, y no sé qué. Pero claro, el otro estaba ahí en plan, ah, mira, acero Valirio, se nota que eres una niña pudiente, ¿eh? Se nota que vienes de una familia bien. Ay, no me digas eso, ay, lo que tú quieras, Lady Stark. Y la otra, ay, no me lo digas, pero ay, la risa boba esa de adolescente, que coño, que déjate de tonterías y construyeme esto que te... Que está en la edad, copón, o sea, que también esta es una de las muchas parejitas que se mencionaban desde el principio, de uy, estos dos tienen pinta, ¿no? Digo, si no la palma a alguien antes de estos dos dos se van a comer el boquino en cualquier momento. Que por cierto, ¿qué es lo que hay en el dibujo que le llevas? No lo sé, es como una especie de lanza de dos piezas. Sí, así como desmontable, no sé, una cosa un poco extraña. Pero os iba a decir, muchísima más química tiene Arya con Gendry que Jon con Daenerys. A ver. En general, la serie... Jon con Daenerys... Quiero decir, una piedra con otra piedra tiene más química que Jon con Daenerys. Pero eso le pasa a toda la serie, ¿eh? Es decir, aquí el tema de los romances, triángulos amorosos o todo lo que pueda haber, son todos muy sosos. Reconozcámoslo. Kit Harington y Emilia Clarke no son... precisamente dos actores muy... ¿Cómo decirlo? Buenos. Sí, básicamente. Directamente. Básicamente. Entonces, para hacer caritas a lo Keanu Reeves, pues quedan bien. Pero, Pero también es la serie. Es difícil... Vamos, yo ahora mismo no recuerdo ninguno de los personajes que hayan tenido así ese medio roce amoroso. Bueno, claro, que estamos hablando de otro nivel. Claro, pero es que incluso si ahora hablas de Sam y de Ellie, ¿sabes? Que dices, joder, que estos dos han chuscado, ¿sabes? Y pero que en sus caras a cara era diciendo, joder, que esos etes sois los dos, copón. Sí, la verdad es que sí. No, también es que he leído por ahí también que hay, era una opinión, no me acuerdo, de que hay mucha diferencia de nivel entre los actores, digamos, jóvenes y los actores más mayores. De nivel de calidad, vamos. Pero bueno. Sí, es cierto, pero a ver, por ejemplo, la que hace de Arya, que... Sí, bueno, yo ahí quitaría Arya, que es verdad. Pero bueno, es que también es un poco lotería, ¿no? Porque tú a estos tíos les has hecho el casting hace 6 o 7 años. Sí, pero y en 6 o 7 años, no, y han tenido 2 años para rodar esa temporada, ¿no han podido mandarles a unas clases de interpretación? Un poquito. Que les enseñen a hacer lo de mi pupila en tu pupila y sentir la llama o algo. Algo de así, pues sí, pero no. Pero bueno, en fin. Nada, chico, química, no hay química. Bueno, pues ya está, no pasa nada, no lo creemos, ya está. En fin, hay que hacer un salto de fe. Y muy bonito el reencuentro, hablando de Arya y de su hermano Carapalo, el reencuentro de Arya con Jon, para mí el más esperado. Sí. Es más, es la precisamente esa siguiente escena, John ahí mirando el árbol este de los espíritus o como se llamara. Y, el anciano. Sí, y ahí es donde, claro, llega ese por fin ese cara a cara, que lo mismo, dos personajes que no se encuentran desde la primera temporada, además que John durante mucho tiempo la dio a Arya por muerta. Arya también le creía muerto hasta prácticamente la temporada pasada. Es más, sale esa pregunta de cómo sobreviviste a un apuñalamiento. Y el otro dice, no, es que no sobreviví. tampoco son muy de dar explicaciones en esta familia. Exacto. Pero es un... Terrible lo de esta familia ahora sí, que sí, sí, o sea, hay una falta... Y no hay una pregunta de seguimiento de cómo que no... Sé que no hay tiempo, ¿vale? Exacto, pero ¿cómo que te has muerto? Sí, pero falta comunicación en esta familia, hay que decirlo. Sí. Es más, John ahí ve que tiene la espada, tiene aguja, esa espada que le regaló antes de marcharse, y es un mueble que sigues conservando tu espada. ¿La has utilizado? Claro, la otra. Una o dos veces. Una o dos veces. Una o dos veces. Hombre, que si te pones a contar, la ha usado una o dos veces. Sí. Yo creo, ¿no?, que sí. O sea, si nos porque ponemos así. Se la tuvieron robada, ¿eh? Claro. Espérate. No, y que sí, y que ha llegado a matar de otras maneras, que a lo mejor no le ha hecho falta aguja, ¿no?, para matar a alguien, pero si ponemos a buscar, pocas muertes se han dado con ese arma. ¿No? Que a lo mejor sí, una o dos veces. No vamos a buscar mucho más. Pero tampoco hay pregunta de seguimiento. Es que esta familia no... Sí, no. Aquí hay una falta de comunicación muy grande. Aquí, es decir, esto cuando termine la serie se tienen que juntar todos y decir... Mira, bueno, un consejero familiar. Sí, o porque dices, esto no puede ser así. Que vale que de niños tuviéramos más piques y tal, pero ya somos mayorcitos, somos familia, esto hay que enderezarlo de alguna manera. Bien, dejamos a toda la familia Stark y compañía en Invernalia. Bajamos a Desembarco del Rey, donde ya vemos esas primeras imágenes del tiempo que dice, aquí ya empieza a hacer pelete, échate una Rebeca que esto ya empieza a refrescar. Y nos encontramos con la reina Cersei, que vienen y ya le dan ese comunicado de mi reina, los caminantes blancos se han cargado el muro y vienen para acá. O sea, que no te engañaban, no te mentían cuando vinieron aquí. Y se queda súper preocupada. Sí, sí, no, sí. A Cersei, o sea, le suda el papo ahí cosa mala, pero... Mejor, cuantos más vengan, mejor, más matarán. Que vengan a la fiesta, que tengo elefantes, piensa ella. Piensa ella. Sí, sí, no, ahí en ese sentido está... Otro nivel, Cersei ya es otro nivel. Está que se la pela bastante, ¿no? Y bueno... Ya veremos qué pasa con la chiquilla. Y nada, vemos cómo van llegando las tropas de Euron Greyjoy, todos sus barcazos, con un porrón de gente. Y es un la otra diciendo, mira qué bien, aquí tengo yo otro ejército que va a estar aquí a mi ladito. Nos vamos a los barquitos y claro, vemos que Yara Greyjoy sigue capturada por Euron, ¿sí? ¿No? Y tienen ahí esa conversación donde Euron se limita a decir, yo estoy aquí para follarme a la reina. Y punto. Y ya lo que se tercie, ¿no? Pero yo estoy aquí para eso, ¿no? Decirme, ¿no lo veis un poquito sobreactuado a Euron? Es que se supone que está crazy. Es que yo creo que le está... Yo es que creo que va con el personaje. Es un tío súper flipado. No, le falta que se note más el craziness. No, es más, es que cuando tiene ese recibimiento con el otro soldado delante de Cersei, es que ya es el lenguaje corporal, ¿no? O sea, te ves al otro erguido, en plan, soy un soldado. Y el otro está así como más dejado, como diciendo, no, claro, o sea... Sí, por eso te digo que está siempre ahí muy cerquita del estar tal a caer en el ridículo. Está ahí bordeando, pero de momento lo lleva bien, ¿no? Sí, pero es eso, yo creo que es parte del personaje, de esa chulería no, es que yo soy así, las cosas como son. Me han dibujado así. Sí, claro, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, empiezan a hablar de, bueno, querido mío, ¿qué me has traído? Y el otro dice, bueno, pues te traigo unos 2.000 hombres en el barco. De la compañía dorada, ¿no? Pues... Sí, creo. Sí, compañía claro. Dorada, que los traen los barcos. Claro, está hablando de 2.000 hombres, 20.000 hombres, 2.000 caballos, tal, y claro, y la otra... Y me has traído elefantes, porque... A ver, claro. Yo quiero elefantes. Yo quiero elefantes, ¿no? Claro, eso. Pero tú, ¿qué coño te crees? Que esto es el arca de Noé, ¿sabes? Esto no me está bien en el arca. Claro, eso. ¿Tú qué te crees? ¿Que es fácil meter un elefante en un barco? Claro, es que un viaje tan largo en barco para elefantes, que uf, es complicado. Que no te traía elefantes, ¿no? Y la otra de, ya, pero yo quiero elefantes. Y el otro, ya, pero, ay, yo he venido aquí a follar. Grandes memes de Daenerys sobre un dragón y Cersei sobre Dumbo. Muy grandes. Muy bueno. Aparte que los elefantes en una batalla luego no molan tanto. Claro. Entonces, y aparte dices, bueno, ¿qué quieres? Darle de comer a los dragones, porque es lo que van a conseguir los elefantes. Sí, ¿sabes? Sí. O volver zombies los elefantes. Sí, sí. Mierda, pero, no. Hostia, ten cuidado con los elefantes, ¿no? Pero claro, la otra es eso, que yo quiero mis elefantes y yo he venido aquí a follar. Y claro, ya aquí Cersei diciendo que sí, campeón, pero ya hemos quedado en que todo eso después de la guerra, ¿no? Que si quieres... ¡Una trompa! Claro, es un... ¿Quieres una reina, amigo mío? Pues gana la guerra, ¿no? Gana la guerra. Y claro, pero es que es lo que decimos, de la chulería de este personaje... que en donde incluso aquí a Cersei le termina de hacer gracia, de dice, venga, va, ¿no? Para adentro. Sí. Y el otro dice, bueno, pues mira, al final le da el visto bueno y eso, anda, vente conmigo para adentro. Ese momento en el que se acerca primero a la montaña y le hace la miradita y lo poco que se le ve debajo del casco, dices, ¿tienes una cara de podrido? Estás y dice, oler no sé ahí cómo olerá. Que le da muerto, ¿eh? Pero tiene, sí, pero o sea, tú lo ves, de ese morado podrido... que dice, macho, menos de mal que... color, sí, mal sí, color. Dice, menos mal que llega el invierno, ¿sabes? Y el frío al menos te va a conservar un poco, porque vamos, estás muy mal, montaña. Sí, pero aquí Cersei tiene como una subida y bajada en picado, porque primero le suelta la frase de, si quieres una puta, te la compras, a una reina hay que ganársela. Y dices tú, ole, Cersei, bien, ya estás ganando. Ole, ole, ¿eh? Ole. Y luego... Venga, va. Por un pim pam, ¿por qué no? Cersei, con lo bien ¿qué que me apetece? Con lo bien que habías quedado, de verdad. Bueno, a ver, vamos. Pero es que el otro se pone muy pesado. Dice, uy, que la guerra igual dura mucho. Yo quiero ya. Ay, ya, pues que se aguante. Sí, que... la otra. Bueno, va, venga, va. Venga, ven acá, venga. Y ahí vamos viendo eso por ese lado, ¿no? Ahí en desembarco. Damos un saltito y vemos dónde está nuestro queridísimo John de Bron de Aguas Negras. Bron, que... Hombre, la escena de tetas. Claro, la escena de tetas. Completamente gratuita. Tocaba, como diciendo, estamos ya acercándonos... Pero gratuita a tope, ¿eh? Sí, llevamos 20 minutos de episodio... Y claro, es que no solamente gratuita, porque no es el hecho de decir, hola, soy Bron y vengo yo también aquí a mojar el churro y es un, sí, pero sí. No te voy a poner ni una, ni dos, ni tres, sino tres mujeres desnudas aquí a tu hombre, lado. Es que yo me imagino al de la escaleta de HBO, 20 minutos, que tocan tetas ya, Y eso, mira, para compensar vamos a poner aquí a tres y así ya cumplimos el cupo del episodio. Pero vamos... Cumplido. Que luego, aparte, tenemos aquí unas escenas cómicas porque, claro, están ahí zumbándose a nuestro querido Bron y las tías hablando de los dragones. Ay, que el dragón no sé quién y al otro le quemó la cara y que no tiene pestaña. Y Bron, mientras está ahí bombeando, dice, bueno, que yo he sido el primero en disparar a un dragón, Que yo casi mato a un dragón, ¿Qué pasa? Pero vamos a dejar de hablar de dragones. Que estoy aquí yo que concentrándome en lo mío. Pero claro, pasa lo que pasa muchas veces en Juego de Tronos, el coitus interruptus, llega la mano de la reina y le dicen, Bron, querido, que la reina te reclama, pero te reclama fuera, muy lejos. Recordemos que estos dos actores, el que interpreta a Bron y a Cersei, por lo visto estos tuvieron un affair, la cosa no terminó muy bien, no se pueden ni ver... Y ya Cersei dijo, a mí no me metáis en plano con este señor. En la anterior temporada, esa escena de cuando se iban a juntar todos allí en Desembarco del Rey, y Bron dijo, yo mejor me espero allí en el barco, ¿sabes? Como diciendo, así tenemos la excusa de por qué mi personaje no está aquí dentro. Pues claro, no sé yo hasta qué punto influye esta decisión de la actriz de que no quiere a este tío cerca, pero claro, la reina tiene una misión para ti. Porque claro, empieza a decir, a ver, que a mí me disteis tierras, a mí me disteis un castillo, a mí me disteis una esposa y me la habéis quitado todo. Claro, es que tú esto lo negociaste con los hermanos, ¿no? Con Ser Jamie y tal. Y no es el proceso Lannister. Proceso Lannister se te paga de antemano con oro y luego tú ya haces lo que te dé la gana. Y entonces luego ya te mueres sin poder disfrutarlo. Claro, entonces aquí los Lannister te van a recompensar con varios cofres de oro, como hemos dicho, fuera de aquí, porque no te queremos ver. Y ya que te vas, te vamos a encomendar una misión, ¿no? Muy, muy romántica ella, ¿no? Porque queremos que mates a los hermanitos de la reina, que te cargues a Jaime, que te cargues a Tyrion. Y te lo vas a cargar con esto que te estoy entregando, que es una ballesta que, mira tú, las casualidades de la vida, es la ballesta con la que mataron a Tywin Lannister. Dices, todo muy, muy poético, muy, muy romántico. Todo muy bien. Sí, sí, es algo que dices. Y por fin hacen algo que ya tenían que haber hecho. Ya tenían que haber hecho los Stark desde hace 2 temporadas. Y es mandar a Arya en una misión de asesinatos selectivos. Pero ya, vamos. La cuestión es que en el norte no saben que Arya es una cambia sombras, que puede hacer pero esto. La hermana sí lo sabe, falta joder. Falta comunicación en esta familia. Sí, sí, sí, no. Falta comunicación. Eso, Arya ya tenía que estar llegando a Desembarco del Rey para cargarse primero a la mano del rey esa. Que ese tío es muy peligroso. No, bueno, y es más, acuérdate el principio de la temporada pasada que Arya iba a Desembarco del Rey, que se topó. Que se topó con las tropas. Con las tropas que estaban lideradas por el cantante este pelirrojo. El cantante, sí. El este, y le dijeron, no, que en el norte tal. Y claro, es un bueno, pues me vuelvo yo para el norte, ¿no? Pero que la otra iba con la intención de cargarse. Pues coño, que la dejen ahí. Ya tenía que estar ahí haciendo eso. Pero sí, como decimos, la falta de comunicación de los Stark nos va a traer disgustos. Nos va a traer disgustos, ya os lo digo yo. Seguimos ahí en Desembarco, volvemos a los aposentos de la reina Cersei, escena post-coital, y claro, Cersei, RQR, es un, pues yo quería elefantes. Quería elefantes. Un poquito cansina ya, ¿eh? Está cansina, ¿no? Es un, pero joder, hijo de puta, me habías prometido elefantes. Ni uno, ¿sabes? Ni medio me has dado. En cambio, Euron, ¿no? Está, pues eso, está hasta arriba, ¿no? Porque claro, el tío viene de bombear, ha descargado y bueno, ya encima con la chulería del personaje empieza a compararse, ¿no? En plan de. ¿Quién era mejor? ¿Tu marido, muy el rey mal, Robert? Muy mal, Euron, o yo. Muy mal. Dice, Euron, muy tío, mal. No, o sea, no, las no te compares, porque a veces estas cosas van mal, ¿no? Luego encima es un, bueno, vale, pero ¿y con tu hermano qué? ¿Quién era mejor, él o yo? Es un, te estás ganando una hostia, ¿no? Estás ganando una hostia, claro, es lo que ya le reconoce luego Cersei, que dice, eres el hombre más arrogante que he conocido, ¿no? Y el otro dice, sí, ya, y te mola. Claro, pero es que, y luego a mí viene una de las escenas mejores de este episodio, ¿no? De Euron, que ya se va a pirar, ¿no? Le hace así como que le va a dar el besito de buenas noches, se acerca, le toca la barriguita y dice, quiero meterte aquí dentro un principito. Y la cara de asco que pone Cersei vale millones. O sea, esa carita de que no me vea, pero como diciendo... La carita de sí, ya tengo uno. ¿Sabes? Que bueno, a saber lo que tiene ahí metido, ¿no? Pero... ¿Y de quién? Y pues a saber. De todas maneras, a Cersei le había dicho una bruja que solo tendría 3 hijos. Y ya le han palmado los 3. También se lo dijo la bruja. Que no le sobraría. Esto sería una cosa que no. No lo veo yo en el futuro de Cersei. No sé. Y de esta escena vamos a rematar con una de las grandes elipsis temporales que tiene la serie, que nos vamos a los barcos de los Greyjoy, donde Theon se ha colado. Ah, sí, a lo Team Seal 6. Sí, sí. Misión de rescate. Sí, sí, no, Theon, hostia, pobrecito. Theon es una persona que sale en plan fuerzas especiales. Sí, hombre. Sí, pero este tío se ha ganado todos los abrazos del mundo, pobrecito. Sí, sí, sí. Claro, se cuela, rescata a Yara, esta le mete una hostia, voy diciendo, hijo de puta, has tardado en llegar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había tráfico. Claro, y claro, Yara en este momento le propone de recuperar las Islas del Hierro, aliarse con Daenerys, porque claro, la situación de Yara es bastante lógica, la cosa está jodida, si pierden el norte, se tienen que retirar a algún sitio, y el sitio más cercano somos nosotros, son las Islas del Hierro, y hasta allí los muertos no llegan. No saben hay que escuchar más a esta chica. Claro, no saben que hay un dragón, ¿no? Que sí que puede llegar, pero bueno, Que bueno. la intención en ese sentido está bien. La intención está bien. Y claro, la idea de Yara es buena. Pero claro, Yara, para hacer sus planes ya de manera bien, dice, bueno, pues hermanito, querido Cion, vete pa' Invernalia. Y ve y di que somos aliados. Claro, la cara de Cion es un... Joder, tía. No, me no había otro sitio. No me jodas, no puede ir otro. No puede ir otro porque dices... Él quiere ir a Invernalia. Sí, pero vamos a ver, tú ponte en la situación de Invernalia que dices, vale, cuando lo vea Sansa le va a decir, bueno, venga, va, me salvaste la vida. ¿No? Venga, va, bien. Pasa. Pero es decir, el resto del norte, el resto de Invernalia... Es que diciendo, tú eres el que quemaste aquí a los niños, que luego no eran los niños, que eran otros dos niños de vete a saber quién, pero... Bueno, eran dos niños también. Dos niños random pero, que... Exacto, pero eran niños. Pero claro. Bran seguro que no le dice nada, bueno, sí, le dirá... Ya no soy Bran. Te vas a morir en 10 días. Bran le mirará y le dirá, no tienes pene. lo he visto, pero no lo he visto porque no lo tiene. Sí, sí, Bran en modo spoiler y incómodo. Así que ahí está la situación de Cion. Sigue en el patio de Invernalia mientras estamos hablando. Sí. Lo han dejado al pobre en el patio ahí sentado con el frío que hace. Claro, pero bueno, es un chicarrón del norte, sabe aguantar bien el frío. Está esperando a un amigo, dice. Estoy esperando. Y bueno, ¿Qué sentido del humor que tiene? Ya lo veréis después. Sí, sí, sí. O sea, vaya, los amiguis. Qué chispa que tiene. Es que, vamos, de aquí al festival del humor, hijo de puta el niño. Bien, volvemos para Invernalia otra vez. Y bueno, ya nos vamos a quedar por el norte ya el resto del episodio. Siguen llegando tropas a Invernalia. En este caso son las tropas de la familia Karstark y Tyrion. En ese momento, pues claro, con sus conocimientos de la historia de Poniente, nos recuerda que es eso, que sigue soltando la parte de las pullitas, ¿no? Ay, es que este es viejo, pero es que este es más viejo, tal, no sé qué. Pero recuerda eso, que los Karstark siempre han sido una familia enfrentada con los Stark, que sí, que aquí les han prometido lealtad, pero vuelve a reivindicar y a recordarnos eso. Dice, el norte es fiel al norte, el norte es fiel a Jon y no a Daenerys, que nos tenemos que ganar la lealtad, que nos estamos flipando, que somos muchos, pero que la gente de aquí es muy suya. Que se desflipe. Y luego Sansa también ha pegado un poquito de, bueno, un tema. Hasta toda esta gente hay que darle de comer. Otro tema muy importante. ¿Qué dices? ¿Qué coño vamos a hacer? Dices que aquí no para de llegar gente, que esto parece un albergue juvenil, pero que aquí nadie paga. El camino de Santiago. Es que el tema de la logística es bien importante en la guerra. Dice, aquí nadie paga y tenemos dos dragones. ¿Qué comen los dragones? Lo que quieran. Exacto. Es un, que luego que... tampoco comen tanto porque está preocupada la muchacha porque no le comen los niños. Claro, es un ay, pero que han comido 34 cabras, ay, que poco me comen. Digo, hombre, yo no sé cuánto tiene que comer un dragón, pero no sé, son unas cuantas cabras. Es decir, yo no me como una en una semana. Y claro, aparte vemos a eso, a Tyrion y compañía con ese cuchicheo, ¿no? Están ahí en plan salsa rosa, diciendo, ay, míralo, qué bonita pareja hacen Jon y Daenerys, qué bien que vamos a tener al final una reina gobernando los siete reinos y una reina bien, una reina válida, una reina del pueblo. Te está flipando un poco también, Tyrion. te está viendo muy arriba, pero bueno. Dicen, ay, si los casamos, parecen la vieja del visillo. Sí, sí, y sí. Si los casamos, mira, les saldrían unos bebés tan monos. Claro, porque tú dices, se están preparando para la guerra, están llegando los caminantes blancos, cada vez están llegando más tropas a Invernalia, pero Jon y Daenerys están dando sus paseitos de enamorados. Mira. Te estoy enseñando mi pueblo, aquí es donde jugaba Furbito con los amigos, aquí fue la primera vez que me dieron un beso, tal, no está ahí. Pero claro, aquí Daenerys que se baja un puntito de reina, ¿no? Para ponérselo en modo novia, ¿no? Y es un, Jon, no le caigo bien a tu hermana. Sí. Que esto va a ser un problema, ¿sabes? Bueno, que mi hermana tal, que mi hermana venga tal, tampoco te pongas así, no le caes mal a tu hermana, a mi hermana, dice... Que soy su reina, Que. Ojo, cuidado. Ya le sale el Vendení. Se vuelve a subir. Se tira todo el capítulo sin decirle Vendení a nadie. Estaba jodida, ¿eh? Sí, sí, pero claro, es el rollo de ¡ay, que le caigo mal a tu hermana! Pero como no le caiga bien, le corto la cabeza. Exacto. No, o sea, que no le caes mal, pues mal le vale. ¿Sabes? Mal le vale que le caiga bien a tu hermana, ¿sabes? Que las vale que estamos en guerra, pero que somos ya casi familia. Y no sabes cuánto. Como bien decís, llegan ahí los Dothraki, le sueltan ahí cuatro flemas a Daenerys diciéndole, oye, niña, que tus dragones no comen, ¿no? Y nada, se van a ver aquí a los dragones, que se han pegado ahí el... Vamos, han dejado ahí, solo han dejado los huesos, están ahí relamiendo. Y llega uno de los momentazos de la serie en donde sí. Daenerys se monta en un dragón y dice, anda, Jon, sí, súbete en el otro. 5 minutos de publi reportaje dragonil. Jon cabalgando el dragón, ahí todo flipado, diciendo, vaya guapo, esto mola un montón, ya le voy a perder el gusto a subir un caballo porque, joder, tío, es que cabalga un puto dragón, ¿no? Recordemos que los dragones solo permitían que los montasen los Targaryen. Sí, sí, espérate, Jon, que luego... Jon no está muy espabilado. No, ahí no, pero luego va a atar cabos, ¿no? Pero bueno... Que bueno, vos lo van a decir, básicamente. Luego vas a flipar, Jon, ¿no? Pero bueno, que después de ese momentazo han dicho, venga, va, filetazo, ¿no? Vamos aquí a comernos el boquino. Dale calor a tu nada reina. Nada forzado. Claro, es un dale calor a tu reina, ¿no? Que tenemos que dejar claro que aquí tal. Y ese gran momento del dragón Stalker, genial. Porque claro, se va mirando diciendo. Claro, porque se empieza a comer el boquino, se acerca al dragón y la otra, no, tranquilo, que no pasa. ¿Qué intenciones tienes tú con que no muero? Sí, sí, pero es que ahí está, es ese primer plano con el dragón, como diciendo, sí. A ver qué es lo que haces, que es mi madre, ¿sabes? A ver, ¿eh? Que tú eres, te estoy vigilando. Que sí, que te he dejado montar, que sí, que tú eres un Targaryen, pero que te estás comiendo el boquino con mi madre, ¿sabes? O sea, las manos donde yo pueda verlas. El de que tú sabes que es tu tía, ¿no? Es mi madre, pero es tu tía. Tú no lo sabes todavía. Espera, que ya te lo van a contar. ¿Y por qué no habla? Que si no le preguntas. ¿Y tú qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Sí, sí. ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú rey del norte? ¿Rey de qué? ¿Rey de qué? Solo hay una reina, ¿eh? ¿Tú rey de qué? Flipao. Bueno, ya veremos cómo avanza la relación entre dragón y humano. Y bueno, seguimos por el norte. Jon, después de darse ahí el filetazo con los dragones, vuelve otra vez al castillo. Y toca pues charlita con la hermana, ¿no? Toca charlita con Sansa, porque claro, Sansa también se la subió un poquito, porque dice, sí, soy la... Claro, que soy la reina en el norte, tú me has presentado como la señora del norte, que no es lo mismo señora que reina, y luego, claro, es que la gente está súper rebotada, porque aquí la gente apoya a Jon, que Jon es el rey, y a mí no me hacen ni puta caso. Y yo no, es un bueno, niña, cálmate, le vuelvo a soltar el rollo, que dice, o era la corona o era el norte, elegí bien. Claro, y aquí es cuando ya la otra le suelta ya el puyazo de tu novia no me caes bien. Y dice, porque tú hincaste la rodilla por el norte o por amor. Ay, es un... Ay, madre. Ay, es un... Pero que a veces dices que estamos en guerra, copón, ¿sabes? Ya hablaremos de esto después. Encima que hay poca comunicación, va a lo que vas. Y dices, coño... Bueno, pero ahí bien, Sansa. Comunícate, Jon, comunícate. Sí, sí, que entre una cosa y otra siguen ahí las rencillas. Es que la cosita tela. Mientras están discutiendo, ahí los hermanos o no... Daenerys, pues nada, en ese momento decir, voy a separarme un poquito de Jon, que corra un poco el aire, ¿no? Que luego la gente habla mucho y nada, decide reunirse junto a Jorah Mormont con Sam, nuestro querido Sam, porque claro, fue Sam quien salvó la vida a Jorah Mormont de la Soria Gris y claro, venía a agradecérselo, como diciendo, bueno, tienes aquí a mi mano derecha. Aquí el que me paga las fantas desde el episodio 1 y correcto, te lo tengo que agradecer. Claro. Momento, audiencia papal, que pasa a ser un trágame tierra. Esta escena, sí. Esto sí que tiene que haberlo hecho el R.R. Martin. Hostia, esto es incómodo. Esto va a ser incómodo. O sea, tú lo ves y dices en el libro, incluso es capaz de que lo sea más cuando el hijo de puta, el gordo, lo escriba. Pero claro, está Sam diciendo, bueno, no fui yo solo, fue... Bueno, sí, fui yo solo, ¿no? Y bueno, ya que me vienes así a agradecerlo, pues te quiero pedir un favorcico, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Como premio por haber salvado aquí al Pagafantas. Y le pide Sam que le perdone de los delitos que ha cometido de robar libros de la Ciudadela, que no solamente le sirvieron también para salvar a Yora, sino que también por haber robado la espada familiar, la espada de su familia. Vale que él era el heredero de esa espada, pero bueno, recordamos la historia, que el padre, pues como diciendo, eres el primogénito, pero voy a hacer que te caigas de un caballo y te mueras porque no te quiero y que sea tu hermano el heredero. Bueno. El padre, digamos que al padre no le caía bien. ¡Padre! O sea, todo lo bueno que tiene Sam, el padre no tenía nada. Y digo tenía, ¿por qué? Porque ya no existe el padre. ¡Sorpresa! La cara de Daenerys. Daenerys es un... No, buen... era de la familia Tarly. Espera. No te lo... Randall Tarly. No te lo vas a creer. Conocí a tu padre. Y cuando digo conocí es porque murió. Brevemente. Brevemente. Es que no vende ni... Claro, es que hablé con tu padre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Te traigo aquí una rosquilla, está, Vendení. Y el padre dijo que no. No. O sea, buen rollo, pero no. Bueno, Vendení, no. Bueno, pues te mato. Pues es lo que hay. Claro, Sam se queda así como diciendo, valiente, bueno, hija de puta. Bueno, no pasa nada, mi padre tampoco me caía tan bien. Claro, y eso dice, bueno, pues al menos está de heredero mi hermano, es un... Sam, no te lo vas a creer. Es que tu hermano estaba igual que tu padre, que dijo que no eres. Y a ver cómo te lo digo, que tu hermano también. O sea, hermanos no tienes, ¿no? No, diciendo, tío, Sam, que yo te perdono, pero no, ¿eh? Claro, Sam ahí, claro, es ese momento incómodo de Sam aguantando el tipo. Rompiendo a llorar, ahí aguantando, como diciendo, no quiero que me veas llorar, pero estoy llorando aquí a moco tendido. Hablando de los actores jóvenes. Claro, aquí, este sí que es buen actor. Aquí sí, no, se nota además. Aparte que una de las cosas que me chocan de la versión doblada de la serie, porque mira que en la versión original Sam tiene una voz de señor inglés, con una pronunciación y tal, y luego en castellano tiene una voz casi de niño tirando a tonto, ¿no? Es un joder, le podría haber dado. Claro, tiene una voz con presencia y además que es un personaje que a lo tonto se está convirtiendo en importante en la serie. Y además es eso, es que está demostrando también que es un buen actor. Pero claro... Y porque cuenta las cosas. Es un claro, y este cuenta las cosas. Es comunista. Sí, sí. Se encuentra a Bran, coño, que sigue sentado en el mismo puto sitio pero... y es de noche, y le dice, pero Bran, hijo mío, ¿qué haces aquí? Ponte una rebequina. No, pero es que además es la situación de que Sam sí que es de los que cuentan las cosas, porque coño, él estaba en la puta otra punta del mundo, se enteró de la movida de Jon, dijo... Coño, esto tienen que saberlo, me voy para el norte. Oye, que te vas a cruzar todo el puto mundo, pues lo tengo que hacer, porque esto John es mi colega, es mi bro, y se lo tengo que contar. Por cierto, John, me cae mal tu novia, que lo sepas. Y además, porque ha matado a mi padre. Claro, tú mataste a mi padre, prepárate a sentir rencor, Tarly, porque otra cosa por ahora no. Y el spoiler. Claro. Aquí Sam, en ese momento, que claro, es un... Bueno, mi reina, si me disculpa, me voy, ¿no? Yo. Me voy. Y en ese momento de salir corriendo, sale al patio, se encuentra con Bran, que está ahí sentado en su silla de ruedas, esperando a un amigo, que le dice, ¿tú qué haces aquí? Esperando a un amigo, bueno, ya me dirás, ¿no? Y claro, ahí es donde Bran ya se lo dice a Sam y dice... Se están acercando los caminantes y a John hay que contarle la verdad. Y claro, aquí es un... Díselo tú, no, díselo tú. No, amiga, díselo. Ya, pero es que tú eres su hermano. Ya, pero es que yo no soy su hermano. A ver, o sea aquí Bran limpiándose un poco las manos diciendo, si me apuras no en mi tu primo. Hermano y tú lo sabes. O sea, dice, si me apuras en mi primo, ¿sabes? Pero vosotros sois hermanos como los negros, ¿no? Que es así como más profundo, ¿no? Como bro. ¿Sabes? Soy los bro. Además, que coño, que jurasteis que vale que el otro murió y luego ya el juramento se ha ido a la mierda, ¿no? Pero en cierto modo sois hermanos, ¿no? Y además que dices, Sam, John, en quien más confías en ti. O sea, el marrón para ti. Básicamente. Claro, claro, sí, digo, si hablábamos que esa situación fue tensa de Daenerys contándole a Sam toda la movida de los padres, pues llega la siguiente situación tensita, ¿no? Porque claro, John, o sea, Sam tiene que contarle esto a John, pero es que sigue con ese resquemor de tu novia ha matado a mi padre y ha matado a mi hermano, que vale que mi padre tal, pero tío, claro, y se encuentran en las catacumbas, las fosas familiares. Que mira que les gusta a esta familia bajar a las tumbas, ¿eh? Hostia, con la humedad que tiene que hacer ahí dentro y que huela cerrado, ¿sabes? Que dices, tío, no, o sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí están los muertos. Y Sam, claro, le entra a John, pero claro, primero con el regemorcillo, ¿no? Diciendo que tu novia... ¿Sabías que tu novia ha matado a mi familia? Yo no sabía ni que estaba en Invernalia, o sea, ¿no? Le pega un abrazo en plan, pero tío, ¿tú haces aquí? Sí, hombre. Mira, no me líes, que te tengo que contar una cosa. ¿Qué? ¿Ya te has leído todos los libros? Dice, espera, John, espérate. Y claro, se lo empieza a reprochar. Dice, ¿tú sabías que tu novia ha matado a mi padre? ¿Que ha matado a mi hermano? Y dice, bueno, chico... Cosas de la guerra y tal. Y dice, pero... Joder, que los podría haber indultado. ¿Sabes? Digo, tú has indultado muchísima gente. Ya, pero eso cuando yo era rey... Y en aquel momento yo no era rey... Y claro, esto son cosas de ellas. Como diciendo, tíos... Somos bros, ¿sabes? Muy bendení. Ya, o sea, diciendo, ya, tío, si ya lo sé, es que es una putada. Es la contestación típica de, no, es que eran otros tiempos. Claro. Era diferente. Pero sobre todo ahí es cuando le empieza a decir, claro, es que yo no era rey. Que yo siendo rey sí que he sido benevolente, sí que he indultado, pero es que no era rey, Sam. Bueno, ha sido benevolente o no. O no. Pero bueno, que se las da de guay, dice John. O sea, Sam, tú sabes, tiene buena prensa. Sabes que yo soy tu bro. Tú sabes que yo contigo me porto. Lo que no has visto, pues bueno, pues eso que queda ahí, ¿no? Y sobre todo en eso, de es que yo en ese momento no era rey. Y Sam es cuando ya dice, pues vas a flipar, ¿no? Aquí le hace la 13-14 y dice, es que sí eras el rey. Pero espérate, John. O sea, eras el rey, pero el puto rey de los siete reinos. ¿Sabes? Que dice, no, el rey del norte, no, el... No, o sea, el puto rey de los siete reinos. ¿Y desde cuándo? Desde que naciste, hijo de puta. Eres el hijo de Lyanna Stark y de Rhaegar Targaryen. Dice, ¿cómo te quedas? No, eres un bastardo. No, eres un bastardo. Eres Aegon Targaryen, el sexto, el heredero del trono y de su madre a caballo y montada a dragón. De los primeros hombres, de los ándalos, bla, bla, bla, bla, claro. bla. Claro, yo se queda como diciendo que me estás con Tainer. No. Detalle cómo se lo cuenta, que se lo cuenta un poco mal. Sí, sí, o sea, se lo cuenta como si... Diciendo, no sabes quién es tu madre. Tu madre era Lyanna Stark. Pero es que se lo dice como si lo estuviera insultando, ¿no? Y lo dice en mal orden, porque para Jon su padre era Ned Stark y Lyanna era la hermana. O sea, hay un momento ahí que dice, ¿me estás llamando Lannister? No, es que se lo toma mal porque lo primero que dice John es ¿cómo que mi padre no era Ned Stark? ¿A que te meto? ¿Sabes? Con lo que ha sido Ned Stark para mí. ¿Sabes? Exactamente. Que Ned Stark nunca me ha mentido, que Ned Stark siempre se ha portado conmigo, que yo era el bastardo y me ha tratado como su hijo y tal. Y no sé. Pero es que además Samson lo suelta como si lo estuviera insultando, ¿no? Y Sam, o sea, dice, ya te he dado con la mano abierta, y dice, pues ahora con la otra mano. Y dice, a ver, imbécil, Ned Stark te lo ocultó, imbécil, porque Robert, si se llega a enterar, te mata. ¿Por qué? Porque eres el hijo de la tía que le molaba, que se casó con el otro, de Strangis además, te tuvieron a ti, es decir, tú no eres ningún bastardo, tú eres un puto heredero, y coño, y Robert acaba de llegar al trono, y es un, pues no me interesa tener a este niño cerca porque... Secuestró a tu madre, se lió la que se lió. Porque vamos, se lió. Y claro, que se lo va soltando y vamos, que le falta a Sam ya eso. El gris dice, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Pink Floyd, ¿no? ¿Ahora qué? Y claro, John se queda ahí en plan, es que Daenerys es la reina. Y el otro, ya, la reina, valiente hija de fruta. Claro, y eso, tú dejaste la corona por tu pueblo. Diciendo, ¿ella sería capaz de hacer lo mismo? Y es que tampoco veo yo la que tampoco veo yo Daenerys. No me parece comparable. Mucho le ha costado para llegar ahí, para ahora decir, venga va, a este chaval que me lo he zumbado y le he regalado un dragón a lo tonto, ahora decir, venga va, no, el reino para ti, ¿no? Claro, este chaval que me ha costado un dragón. Que ya verás, que también yo digo una cosa, cuando Daenerys se entere de esto, que va a tardar en enterarse. ¿Tú crees? Yo creo que sí, que va a tardar, porque Jon... Han quedado 5 capítulos. Ya, no te iba a decir, tampoco... Sí, pero bueno, Jon creo que va a ser un poquito, mi teoría, va a ser un poquito pusilánime y es un me lo voy a callar. Estás un poco raro, ¿qué te pasa? Nada. Nada, dice. ¿Qué has hablado con tu amigo? ¿Qué piensas? Has hablado con tu amigo. Creo que a tu amigo le caigo también mal. O sea, dile que le caiga bien porque puede acabar como su padre o como su hermano, que soy la reina. Bueno, igual no. ¿Sabes? Igual le voy a indultar yo por mis cojones. Yo creo que va a tardar en enterarse de Daenerys porque Jon está ahí. Que... Es que a Jon desde el primer momento nunca ha querido tener una posición de mando. Es decir, tío, te has ido a ser vigilante de la noche cuando normalmente son delincuentes los que van allí porque, yo qué sé, vas ahí con esta mierda. De repente te convierten en Lord Comandante y no quieres ser el Lord Comandante. Ahora de repente eres el Rey del Norte. Es que no quieres ser Rey del Norte. Y ahora dicen, no, es que eres el puto Rey de los Siete Reinos. Es un... Claro, empieza a ver un patrón aquí, ¿eh? Claro, eso. Pero me cago en su... Es decir, desde el primer día digo que no quiero cargos. Que no. Y digo, joder, venga, va. Y lo van ascendiendo cada vez más. Mata blanca. Claro, que dice, no, que no. Que no, que no. Que, a ver, pruebas del ADN. O sea, aquí John, ya te digo, aquí va a haber movidita con esto. Que me matan y me resucitan, me cago en... Joder, pero dejadme en paz, coño. Es que no, no se puede morir uno tranquilo. Y es que así no podemos, así no vamos. Y bueno, nos vamos acercando ya al final de este primer episodio. Nos vamos al muro o lo que queda del muro. Lo que queda del muro. Cenita Gore, que también tocaba. Como decíamos, este primer episodio nos está situando a todos los personajes donde están en este mismo momento y qué están haciendo. Y nos encontramos, pues eso, a unos cuantos de los salvajes, a los Power Rangers del metal, ¿no? Que están por ahí pululando, mirando cómo ha quedado todo lo que han dejado. Y se encuentra con, bueno, con los pocos supervivientes del muro, un par de soldados de Guardianes de la Noche. Se encuentra con nuestro querido Ed, conocido como Ed del Penas. Un momento muy gracioso con Tormund. Ahora es el comandante. Es el nuevo, exacto, es el nuevo Lord Comandante. Y está Dormund, nuestro amado Dormund. Sí, que además... Tenemos chiste. Sí, sí, ¿no? Aparte que es el único chiste bueno, ¿no? En ese aspecto. ¿No? En plan, ¡tiene los ojos azules! ¡Siempre he tenido los ojos azules! Y dice, bueno, mierda, vale. No, bien, bien. Venga, va, claro. Estamos deseando ver a Dormund con Brienne otra vez. Hostia, oye... miradas con esos ojos azules. Ahí sí que hay química. Mira por dónde, a Brienne, mira, otro de estos, a Brienne que tampoco la hemos visto por ahí. La verdad es que no. No, y bueno, pero bueno, no sé si lo he dicho antes, porque sí se lo estaba comentando a Dumakai antes de grabar, de una cosa que sí me ha faltado en este episodio, es que si ya teníamos a Lady Mormont, me ha faltado un encuentro con Jorah, con Ser Jorah, ¿no? Porque, vamos a ver, dices, si te habían repudiado, te habían expulsado y tal, no sé qué, es un... Yo qué sé. Pelillos a la mano. ¿Sabes? No, pero yo qué sé, una miradita de Oreo, como diciendo, míralo, familia. El hijo de puta, ahí está, ¿no? Me ha faltado eso también, ¿no? Pero bueno, ya digo yo que irá llegando, debería llegar. Tiempo habrá. Bueno, pues eso, estamos con Dormund, con todos estos, con sus colegas, con los vigilantes de la noche. Beric Dondarrion con él, sí, con los de Mir. Y... Beric, sí. Con la espada llameante. La espada llameante, genial, esa espada. Y claro, ahí es donde se encuentran a ese niño que lo han clavado a la pared, le han hecho ahí una especie de... El niño que al principio mandaba a Sansa a buscar a sus tropas. Sí, el joven Amber le llaman. El joven Amber, que ya no... Tan riquillo que era. Sí, sí. My lady, sorry, ya no sé a quién manda aquí. Ya, bueno, yo qué sé. Adiós. Y nada, lo vemos ahí clavado en la pared, además que es eso, que han hecho ahí un collage con brazos y piernas. Bueno, yo no he pillado la simbología que han dejado, pero... El link satánico, así no sé, parece como un remolino. Estas formas ya se veían cuando... Le dejaba a los bebés en ofrenda en el primer episodio en el que se ve un caminante blanco, ya hay estas formas. Toma ya. Pues... Esto de la espiral son muy celtas los caminantes, sí. Pues mira, por dónde han dejado ya el niño clavado y luego el niño empieza a pegar gritos como si estuvieran matando un cochinillo. Este sí que tiene los ojos azules ahora de repente. Este de repente sí, es como diciendo, estaba haciendo ahí el amago de, ay, que no me estáis viendo, que estoy haciéndome el dormido, pero no. Y nada, le prenden fuego, queda ahí un mural súper guay, súper satánico. Sí. Que dice, bueno, pues habrá que ir corriendo para Invernalia y seguramente que tengamos que adelantar a los caminantes blancos, a ver cómo nos lo hacemos, ¿no? Veremos cómo van con ellos en el siguiente episodio. y ya rematamos el episodio, escena final. ¡Oh, muy buena! El patio del castillo de Invernalia. Está, vemos que llega alguien montado a caballo en una capucha. Vemos ahí, bueno, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y nada, mientras va llegando, deja su caballo, se baja, se quita la capucha y vemos a él, con lo guapo que tú eras antes, Jamie Lannister. Con lo rubio que tú eras que antes. Que tú eras, sí, sí, ya se te notan las canas, se te nota el cansancio, se te notan las palizas que te ha dado la vida. Y es un... ¿Y quién sigue en el patio de Invernalia? Claro, es el rollo de, joder, macho. Tapado con una mantita. Con lo que he pasado yo y termino aquí, me cago en la leche. Y claro, ya girarse y encontrarse con Bran, sentado en su sillita, Bran esperando a su amigo. Y ese momento de mirarlo como diciendo... ¡A tu amigo, eh! Claro, como diciendo, yo hace 7 temporadas te tiré por un balcón. Sí. Claro. Sí. ¿Cuánto has crecido? Claro, lo bueno es que a Jamie le ha dado mal rollo verlo. Claro, le ha dado mal... Hombre, pero obviamente... Ni la mitad del mal rollo que le va a dar cuando sepa realmente. Sí, sí, no, pero... Es verdad. No, pero a ver, tú date... Pero tú date cuenta de dice, a ver, los del norte son muy puñeteros, son un poco vengativos. El niño, claro, el niño no es tonto, es un niño. ¿Quién te ha tirado por el ventanuco? Ser Jamie Lannister. Cuando pillemos a este Lannister le vamos a colgar de los huevos. Claro, el otro es un vengo aquí, que no me hace tampoco mucha gracia. Vengo así de extranjide, que tampoco me vean mucho. Y el primero que se encuentra es al niño, como diciendo, ahora llega el niño y dice, aquí está el que me tiró por el ventanuco. Y eso, bueno, pues nada. No se acordaba, señor. Porque en esta familia falta la comunicación. Sí, falta la comunicación, pero es decir, él no lo sabe. No, pero Jamie no lo sabe. Lo vea, hola. Jamie no lo sabe. Entonces, cuando lo ve, es un me cago en la leche. Es decir, ya está, se acabó, ¿no? Ahora me pillan, me crujen, me matan y ya está. Bueno, ya está aquí. Que hablando de Jamie, llegando también a Invernalia, y estamos hablando de Dormund esperando el encuentro con Brienne, ojito, cuidado con un triángulo amoroso, ¿eh? ¡Oh! Dios mío, es verdad. Que aquí los romances en Juego de Tronos se están llevando mal, pero que aquí sí que podemos pronosticar... Aquí a un salvaje del norte y alguien como, joder, como un puto Lannister rubio y guapo peleando por una mujer. Ya, pero también recordemos, hablando de mujeres vengativas y cosas, que Jaime es el matarreyes. Jaime mató al padre de Daenerys. Sí, pero... Madre mía, qué complicado todo. Sí, sí, pero... ¿A qué se le ocurre venir? Pero Jaime está en horas bajas, entonces... Bueno, pero Daenerys... El padre de Daenerys igual tampoco le cae tan bien. Bueno, veremos también qué pasa. Claro, porque... que era su padre. Sí, porque ahora mismo en Invernalia tú dices, bueno, está Tyrion, que Tyrion sí se va a alegrar de verlo. Brienne también puede defenderlo en el sentido de, este hombre ha venido aquí a ayudar. Dice, me lo quiero zumbar también, pero ha venido aquí a ayudar. Pero yo no sé cuánta gente más en Invernalia va a decir, qué guay, tenemos aquí a una persona más que es manco, ha perdido la mano buena para luchar y que ahora mismo, como estratega, es un tío de puta madre, eso sí. Pero como... Oye, pues falta les hace. Es que le falta les hace, porque es decir, tenéis una tropa brutal, entonces dices, te hace falta tener a un estratega como él, que sí que está preparado. Dice, pero como guerrero no nos sirves de mucho. Ahí es donde tiene que jugar su carta, Jamie Lannister, de decir, bueno, hacedme caso por este lado. Ahora, pues volvemos también a lo mismo. El norte es súper rencoroso. Es que tenemos que confiar en Jon Nieve. Tú no eres Jon Nieve. ¿Tengo que ahora poner mi vida a tus órdenes? Uf. No sé yo, ¿eh? Está complicado. Lo tiene muy complicado. Yo estoy esperando. En cuanto vean el primer zombie, se les va a quitar la tontería a todos. Sí, no, por suerte será eso. Es decir, pero claro. Y va a ser más pronto que tarde. Sí, hombre, yo espero que al menos en el próximo episodio sí que haya una avanzadilla de caminante. Más que nada para dejar claro la situación, porque, claro, les están dando la amenaza que vienen, que tal, que son súper peligrosos. Pero, claro, es el hecho de mucha gente de... Vamos a ver, yo es que no creo que algo que muera pueda volver a vivir o... No sé, están todos ahí un poco con esa incertidumbre. Yo creo que me estáis exagerando. Y hace falta convencer al pueblo de esta manera, de recibir un ataque chungo, que el norte venza ese primer ataque y que la gente haga piña y que diga, no solamente vamos a confiar en Jon, vamos a confiar en la rubia porque nos vamos a la mierda. Claro, la táctica del enemigo exterior, si eso ha funcionado toda la vida. Eso también es verdad, sí, sí. No, joder, con gran éxito de crítica y público desde hace siglos. Por eso, entonces... entonces, en ese sentido, sí que esperamos que en el próximo episodio sí que haya un poquito de acción, un poquito de movimiento, que se pongan las pilas por ese lado. Esperamos también la llegada de Theon Greyjoy, que para rematar un poco la faena. Por si faltaba alguien. Es que joder, es que el norte es muy rencoroso, tío. Muy poca gente más nos falta. Es que el norte es muy rencoroso, entonces a saber por dónde salen, que es un poco la parte culebrón de a ver cómo tira todo esto. A ver qué pasa con el Tito Greyjoy, porque claro, este ha echado su polvo con la reina, ahora saldrá y dirán, cago en Dios, ¿dónde ha aparcado yo el barco? Que no está. Eso. Entonces... Reina, como digo anoche, que no me acuerdo dónde está el barco. Entonces, espérate, porque ahora sí que Cersei puede decirle, bueno, muchacho, vete por donde has venido. No tengo barco, vale. No es mi problema. No hay barcos, no hay reina. Ni tengo elefantes tampoco. ¿Eh? Así es que dale, me falláis desfilando. Este es capaz de irse y volver en el último episodio con tres elefantes diciendo tengo elefante y se los comen los dragones. Y mira qué trompa. No sé, sé. También es que yo lo veo que se va a convertir un poco también el personaje cómico por la chulería, la tontería y porque sí que ha tenido un momento así más o menos fuerte en la serie, pero es decir, no. No, es que las cosas como son. Aquí tenemos aquí a Euron Greyjoy, que ha tenido sus buenos momentos, pero ya no. Ya hasta no, aquí. Ya se te ha pasado el arroz. Ya no. Ya los siguientes que te maten, que ya ahora vuelva a ocupar las islas del Hierro. Y bueno, ya veremos qué más pasa. Que además es eso, perder aliados de los Greyjoy con los Lannister y que se vayan con el norte, que se vayan con Daenerys y que se vayan con los Stark. Así que vemos aquí un poco el cambio de chaqueta también de este ejército. Muchas cosas que tienen que pasar en... Se han llevado todos los barcos. Por eso. Se han llevado sus aliados. Por eso que... A saber, porque tienen que pasar muchas cosas en 5 episodios. Mucho, muchísimo. A mí esto me está estresando. Todo lo que tiene que pasar me parece un estrés. Claro, el próximo episodio creo que también iba a ser de otros 50, 50 y tantos minutos. Muy poco, muy poco. El tercero y cuarto... El próximo ya es de 1 hora y pico, ¿eh? Sí. Yo lo que sé es que los dos últimos sí que iban a ser de 80 minutos. No sé si está... Porque yo esto me pareció verlo por internet... no sé cuánto iban a ser, vamos a ver, estamos aquí haciendo rápidamente una búsqueda por el señor José Antonio Google. El próximo 58 minutos y el tercero es 1 hora y 22 minutos. Sí, hora 20, sí, o sea, 58... Y ya 1 hora 18, 1 hora 20 y 1 hora 20. Sí, o sea, que el siguiente 1 hora y ya los otros nos vamos eso, a los 80, 82 minutos, sí, aquí ya sí que vamos a ir casi a episodio doble. Así que si nos hemos tirado más de una hora hablando de este episodio, esperad para los siguientes que vamos a ser más cansinos todavía. Si es que grabamos. Hombre. Porque tenemos unas agendas, queridos. Amigos, cada podcast es una aventura. Menos mal que mañana es fiesta para algunos y hemos podido medio grabar, que si no. Correcto, ahí lo has dicho bien, para algunos. Para algunos, sí, para ti, para mí, ¿no? La mafia no descansa jamás. Cago en la leche. Mañana es fiesta para alguna. Para, sí, bien, enhorabuena, disfrútala por nosotros. Eso, vale. Y nada, con esto ya nosotros recogemos y nos vamos y nada, volveremos la semana que viene más tarde que pronto para hablar o no del segundo episodio de esta octava temporada de Juego de Tronos en este spin-off de Juego de Teleadictos. Esperemos volver, digo yo. Bueno, a ver si el próximo episodio nos trae chicha. Hombre. Y a mí me ha gustado las... ¡Ay, qué tal! ¿Cuánto tiempo? ¡Pla, pla! ¡Qué hermano tal! Pero yo quiero más chicha ya. Sí, no, sí, o sea... Sí. Yo por eso vuelvo a decir lo mismo. Este episodio era para ponernos en situación de dónde está todo el mundo, pero ya está. Ya está, o sea, a partir de aquí tienen que empezar a morir gente porque han faltado muertes en este primer episodio. Han faltado de todo. Emoción. Pues sí, ha faltado muerte y ha sobrado... Por fin tenemos a todo el mundo juntos, ¿eh? Cuenta, por fin están prácticamente todos juntos, que llevamos 7 temporadas con la gente separada. Pero que se comuniquen. Sí, por favor, por favor. Por favor, hermanos Stark, hablad entre vosotros. Pues nada, que hasta la próxima y todo eso, ¿no? Hasta pues sí. El próximo juego de teleadictos. Y que lo paséis muy bien. Nacho, que han sido 2 años desde tu última intervención, ¿sí? A ver si repetimos. Que Juego de Tronos se acaba. Todo vuelve, todo vuelve. Pues nada, un besito, chicos, y un besito a nuestros oyentes. Adiós. Adiós. Hasta luego.